¿Qué situación en personal, o sea, si es que la hubo, por favor, si me puedes contar, si es que no es mucha pregunta, digamos? No, para nada. ¿Qué situación personal gatilló tu interés en el otro, tu interés en mirar al otro? A ver, primero porque yo soy de una familia de cuatro hermanos, lo que significa que ya hay un grupo, un pequeño grupo, por decirlo así, donde tú te compartes, peleas, te preocupas por lo que le ocurre a tu hermano o a tu hermana. Y eso se multiplica cuando tú vives en un sector donde tienes vecinos y amigos y niños jóvenes, igual que tú, que empiezan a compartir, a jugar, a pelear, donde tú ves las diferencias en cuanto al hijo del dueño del almacén con lo que es la realidad tuya y la de la mayoría de lo que es, son los demás compañeros de juego cuando tú eres muy niño. Y empiezas a dar cuenta de esa necesidad de preocuparte por el otro también y empiezas a ver esas diferencias. Y eso ocurre también en un momento de la historia de Chile que tiene que ver con un espacio muy largo donde vivimos en dictadura, una dictadura abierta. Y en ese periodo de dictadura abierta te dabas como más cuenta aún de esa diferencia entre algunos pocos que estaban muy muy bien y una inmensa mayoría que lo estaba pasando pero terriblemente feo, desde el punto de vista incluso de procurar lo más básico para alimentarse o para sobrevivir. Luchito, cuando hablas de este espacio, de este barrio, de este lugar donde tú vivías y te empezaste a dar cuenta de estas cosas, primero, ¿qué edad tenías? No, pues generalmente, por ejemplo, yo recuerdo, yo nací el año 64, significa que para antes del 73 era muy, muy chico, pero claro, pero me recuerdo haber leído algunas revistas de publicidad de lo que era el periodo de la Unidad Popular, donde se hablaba, había como un capitán libertario, un poblador que era como que tenía la capacidad de encontrar los lugares donde existía el acaparamiento, que se decía, uh-huh, donde se escondía la mercadería que estaba faltando en las poblaciones, donde estaba la leche, uh-huh, donde estaba, qué sé yo, el pan u otros productos, el poroto, qué sé yo. Y entonces este héroe era capaz como dentro de la ciudad encontrar aquellos lugares donde estaba así en cantidad increíble todo el alimento que estaba faltando en las poblaciones. Entonces te van haciendo como esa revista. Siempre me recuerdo, imagínate, ya tengo 45 años, recuerdo perfectamente esa forma de publicidad que existía dentro de lo que era el periodo de la Unidad Popular, como incentivando a entender que había que luchar en pos de los demás. Y no solamente preocuparse, como lo era ese comerciante que se preocupaba de su ganancia, de tener más, y que no le importaba que la gente pasase hambre o no, sino que a él lo que interesaba era hacerse y apropiarse de mayor cantidad de dinero, o de mejores bienes, de vivir de una manera distinta, mejor, superior, y se sentía superior. De ahí como que nace un poco. ¿Y dónde era ubicado ese barrio donde tú vivías? Yo vivía en una ¿dónde está? En Santiago, en la zona sur de Santiago, en una población que se llamaba, desde el año 70, 69 que llegué a vivir ahí, una villa que se llama Villa Conavit. Que por el concepto de villa, tú te imagináis villa, no era una villa, era una población de gente que eran empleados públicos, la mayoría de ellos, y al lado existía el campamento que se instaura en el año 70, 71, el campamento que era un antiguo lugar de aterrizaje de avionetas, uh-huh, y se instala el campamento Vladimir Ilich Lenin. O el campamento, ¿una toma? Una toma llamada campamento, un campamento llamado Lenin. Ya. Entonces, bueno, toma hecha durante el gobierno de Allende. El gobierno de Allende. Y entonces tú ibas, porque te relacionabas, que en el mismo colegio estudiaban, obviamente, los que gente vivíamos de la toma y gente, claro, de gente de la población. Entonces había un intercambio permanente, te hacías de amigos. ¿Cómo se llevaban? Muy bien, sí. No había, o sea, se hablaba mucho de que la posibilidad de que la gente la toma, ajá, te iba a ir a tomar la casa, a quitar la casa, pero era, no pasaba de ser el mito que hasta hoy día se extiende de tratar como de dividir para reinar. Exactamente. ¿Tú qué te acuerdas de te acuerdas de algún amigo de esa toma? Sí, me acuerdo de un compañero de curso que, mira, casi ya ni me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de la, como lo conocíamos, que era como el apellido, el Córdoba. Yeah. Y después de mucho tiempo en mi trabajo social, trabajé en esa, después ya población construida, la Villa Esmeralda, que fueron edificios que se construyeron ahí, y después pasó como Villa Esmeralda y después le pusieron la Villa Yungay, como último nombre. Y la Yungay en Santiago se le reconocía como la Legua Chica. Ya. por su complejidad, por su capacidad de lucha en el tiempo de la dictadura. Donde... ¿Me dices entonces que la lengua chica viene de esta Lenin? Claro. Lo que hoy día se conoce como Yungay era la antigua Lenin. ¿Qué es lo que es la Yungay, para darle así? Fue el lugar donde, por ejemplo, cuando se arrancaron estos gente de un grupo de izquierda en helicóptero, ya, que se hicieron la fuga de la cárcel de alta seguridad, ajá, llegaron al Parque al Parque Brasil. Y el Parque Brasil está ubicado al ladito de la legua chica. De la legua chica, ¿no? O la Yungay. Y en ese sector yo hice un trabajo social durante mucho tiempo, fui dirigente de las ollas comunes de la zona sur de Santiago, y entonces en ese trabajo me reencontré con este compañero de curso que lo había perdido muy chico, y él era dirigente de una organización de izquierda, era el miembro de una juventud política, creo que era miembro de la juventud comunista en ese tiempo. Y él, por sus labores políticas, en algún momento le hicieron un control policial, investigaciones que lo andaba siguiendo, y ellos, en una situación muy complicada, hacen un enfrentamiento con ellos. Y en ese enfrentamiento mueren unos detectives. Pero entonces en la arrancadera de ellos dejaron su carnet de identificación, lo que significó que tuvieron que arrancar, algunos quedaron presos. Y yo recuerdo muy claramente que... la propaganda que se ponía en la calle, se busca a estos terroristas, y salían los cuatro o cinco rostros, y dentro de los rostros estaba mi compañero de curso. Y decía, pero Córdoba, ¿qué está haciendo aquí? O sea, ¿qué pasa con él? ¿Cómo cayó en este cuento? ¿Cómo fue que mataron a una persona? O sea, claro, después ya entendiendo cómo se daba la situación concreta, se entendía que era uno por uno. O sea, si te pillaban, te iban a matar. Y porque él estaba muy metido en el tema de la resistencia a lo que era la dictadura militar. Y significó que él tuvo que arrancar hacia el sur de Chile, pero sin el apoyo de su partido político, que él lo dejó votado. El Partido Comunista. Lo dejó votado. Y él la primera noche la pasó en un cementerio, de ahí se tuvo que ir para el campo, solo. Tuvo que ir al campo, se tuvo que dejar barba, y después por el sur del país, con apoyo de los campesinos y la gente, digamos, más humilde, lo sacó hacia Argentina. Y se fue a vivir por mucho tiempo a Cuba, donde estudió, se recibió de, creo que de doctor, si no me equivoco, o de profesor. Mira, y me encontré hace unos años con él de vuelta en Chile, ya un hombre de mi edad, y recordábamos algunas cosas, muy pocas, eso sí, porque pese a tener esa cercanía, también tenemos nuestras diferencias. Y las diferencias políticas a veces también se manifiestan en estas cosas, entre los que nos quedamos en Chile y los que arrancaron. Bueno, hay dos tipos ¿Los arrancaron o los hicieron arrancar? Claro, hay dos tipos de... Por eso hay una diferencia entre aquellos que arrancaron por estas situaciones, como la que le ocurrió a mi compañero de curso de la básica, a diferencia de otros que se dijeron ser arrancados, pero que estaban fuera de Chile antes que empezara el primer balazo aquí, a la primera detención del tiempo de la dictadura. Estaban antes del 9 de septiembre, ya estaban viviendo algunos tratando de asilarse. O sea, es una realidad. Y de eso me recuerdo siempre, de ese compañero de curso que tuve en la básica, y de cómo la vida no hizo reencontrarnos, y cómo ha significado. Yo con la mamá de ella tuve muy, muy buenas amigas, porque ella también fue dirigente de Ollas Comunes, y siempre se acordaba de su hijo que estaba viviendo en el extranjero y que nadie lo había ayudado en los momentos duros. Luchito, tú tienes, me imagino, y discúlpame si te hago una pregunta muy, muy profunda, o sea, muy, muy sensible. Tú me imagino que tienes amigos que desaparecieron durante la dictadura. ¿Cómo se vive esa pérdida? Mira, yo no tengo amigos perdidos en tiempo de dictadura. O sea... Tengo conocidos que sufrieron los embates de lo que fue el periodo de la dictadura, cercanos, amigos, por decirlo así, no, porque los amigos que yo tenía en el tiempo de la dictadura eran gente que tenía muy clara la forma de luchar. Y tenía muy claro que lo que había que hacer era preparar una condición que era primero trabajar en la formación de una conciencia social distinta, de preparar las condiciones si tú querías enfrentar a un sistema, preparar las condiciones desde el punto de vista primero de las ideas, de una ideología, de ganarte a la gente para un proceso de una transformación profunda, radical. Pero que eso no lo iban a hacer ni los Robin Hood, ni algunos que se creían superhéroes. No creo en los superhéroes. Creo sí en lo colectivo, en lo social. Es por eso que siempre me ha motivado a la política lo social, el bien común, no mi propio bien. Entonces, desde ese punto de vista, uno está dispuesto como a dejar de lograr ciertas metas personales en pos de lograr ciertas metas colectivas. Desde ese punto de vista, por lo tanto, con la gente que yo me rodeé, era gente que teníamos similares puntos de vista en relación a cómo hacer la política. Y tenían bien clara la meta. Teníamos claro, teníamos y hemos tenido claro hasta ahora, digamos, cuál era la meta, que era primero construir un gran movimiento social, un gran movimiento político y una idea muy clara de cómo hacer esa pelea. Y que eso pasa necesariamente primero por preparar condiciones básicas, ideológicas, materiales. Y no por irnos en la hormonal, ni en la super así, la del ego, de que aquí voy a yo liberar al pueblo de Chile, de la esclavitud y de la dictadura militar. No, ese cuento nunca me lo creí. Y por lo menos con los que yo me rodeé no nos creíamos. Y éramos muy críticos de aquellos que sí creían el tema de casi inmolarse en pos de. Hay mucho respeto, porque hay que ser muy valiente para entregar la vida. Eso no hay discrepancia en ese punto de vista. Hay mucha valentía, pero sí hay poca claridad desde el punto de vista ideológico. O sea, por muchos Robin Hood que existan, el Robin Hood solo no hace nada. Aquí los héroes de nuestra patria, O'Higgins no hubiera sido nada así solo. Ni Manuel Rodríguez, ni los hermanos Carrera, ni nadie. O sea, si aquí todo obedece a un grandes masas que se han puesto en movimiento para transformar estructuras sociales. Las revoluciones en el mundo no lo hace un Lenin, no lo hace un Stalin, no lo hace un Che Guevara, no lo hace un Fidel Castro. Son pueblos que se suman a un proceso que necesita una conducción, es cierto, pero que se sienten participando y entregándose a una causa que la hacen suya. Desde ese punto de vista, por eso no tengo, sí, de rebote, sí, compañeros que estuvieron cerca mío, que tenían ideas similares y que en un momento, no por descuido de ellos, sino que fundamentalmente por una bestia parda, como la llamamos en ese tiempo a la dictadura fascista, eliminó a algunos compañeros que estaban muy cercanos en procesos de lucha en un momento determinado de esa lucha que se da. Esa lucha armada. Claro. Pero no era, ni fue amigos míos, generalmente no tengo en esa lista porque un círculo diferente, claro, de pelea, digamos. Claro, era una manera distinta de pelear, entendiendo que había que hacer una resistencia muy fuerte, pero que esa resistencia partía desde la población organizada. A mí me parece sumamente y extrañamente lúcido poder decir, a calcular a años plazo, porque me imagino que ustedes se dan cuenta que esto no iba a ser, exacto, una cosa de un año ni de dos años. Sentar las bases de una nueva sociedad en el fondo. Claro. Porque ustedes, por lo que tú me estás diciendo, querían. Queremos. Quieren. Quieren, sí. Muy bien hecho el tiempo. Quieren modificar, y cada vez es más a contrapelo en la sociedad que estamos viviendo, las bases de. Y la orientación, más que nada, de cómo está creciendo nuestra sociedad. Si miras hacia atrás, o sea, a ver, en el momento que ustedes decidieron hacer esto, ¿ustedes pensaron en cuánto tiempo de proceso? A ver, los procesos no tienen tiempo, así es lo más entretenido, porque a veces había un, alguien lo dijo. No, hay una dinámica de sí, logros, me sí, imagino, sí, para pero poder seguir. Claro, pero hay un tema que para nosotros es claro, que es primero basarnos. Cuando yo hablo de nosotros, me refiero a los que tenemos una idea avanzada, digo avanzada porque si no me creyese el cuento yo. No puedo esperar que alguien lo crea, ¿no? Avanzada de un punto de vista de una construcción de una sociedad superior. Y en esta construcción hay un tema de la historia que dice que a veces pasan 100 años y pareciera que hubiesen pasado un día. Pero a veces pasa que en un día se concentran 100 años de historia. Entonces nosotros nunca hemos sido de la idea de decir, mira, de aquí a 20 años vamos a tener este objetivo cumplido, a los 30 este objetivo y a los 40 vamos a esto. No, sino que pensamos que realmente las contradicciones de un sistema que no tiene salida y no tiene vuelta en sí mismo va generando las contradicciones necesarias para esa transformación. O sea, lo que dicen los aspectos objetivos están dados desde siempre. O sea, las diferencias sociales, que unos pocos vivan muy bien y que una gran mayoría de la sociedad viva muy mal, eso es una realidad concreta. lo que siempre está mucho más atrás es las transformaciones en nuestras formas de pensar, en darnos cuenta de esa necesidad de transformación. Pero ante la misma capacidad dinámica que tiene el ser humano de adaptación a todo y de virtualizar además su contexto, porque cada vez más fácil enajenarse de lo que está sucediendo en realidad y vivir una vida supuesta y una vida pensada más que realizada. ¿No pasa que cada vez se hace más difícil lograr esta... No, es todo lo contrario. ¿Esta generación de cambio? No, es al revés. Es increíblemente al revés. Si tú te puedes imaginar que una revolución rusa se hizo sin computadores, sin maneras, sin celulares. Imagínate lo que era traspasar la información a 2.000 kilómetros de distancia, a caballo, que si no te demoráis 2 meses en llegar con una información ya añeja. Para nosotros añeja, sí, hoy día, pero una información se demoraba 5 años en llegar a un lugar y era nueva. Era una novedad absoluta. Entonces, hoy día, el desarrollo de las ciencias también va acompañada de que permite, quieras o no, una base distinta para las transformaciones sociales. O sea, no todo es negativo. Se trata de ver lo negativo, o se trata de implementar una forma negativa de usar la comunicación. Pero los medios alternativos se van dando cada vez con más fuerza. Se ponen nuevas leyes para impedir el desarrollo de ellas, pero se buscan nuevas formas. O la internet, que si yo, los Facebook, los que sea, usado, creado por la CIA, ponle lo que queráis, inventa lo que quiera, o sea la realidad que sea. Esa realidad, por mucho que busque un objetivo determinado, la misma sociedad, el mismo ser humano va buscando formas y estilos nuevos, a partir de nuevas realidades, formas nuevas de hacer eso mismo, de lograr objetivos distintos, de lograr superar una forma de estructura social. O sea, te digo que hoy día tú entras a internet y encuentras en distintas páginas montones de información relacionada con conceptos ideológicos, con desenmascaramientos fuertes en relación a cómo es la estructura de una potencia mundial como lo es Estados Unidos. Antes, una cosa impensable, hoy día encontráis miles de informaciones relacionadas, digamos, incluso con el atentado del 11 de septiembre, etcétera. El ataque a Irak. Exacto, etcétera. Y entonces, la información es cada vez un poco más accesible. Pese a, aunque hoy día todavía no es masivo el uso de estos instrumentos, si lo empiezas a comparar con la masividad que tenía 100 años atrás un libro, por ejemplo, para poder ser leído, quieras o no, hoy día es mucho más aquella persona que tiene acceso a la información y también a la contrainformación, si eso es verdad. Pero ahí entonces está la tarea, que no es menor, de una organización política, porque tiene que ser política, de otra manera no podría ser, que trabaje en el área del arte, de la cultura, de las ciencias, de las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera, en pos de ir construyendo esa información distinta, esa verdadera información, y no esa contrainformación que trata de maquillar una realidad que está a ojos vistas. Quizás yo voy a ser del abogado de la contrainformación en este momento y te voy a preguntar, ¿no pasa que al tener acceso a tanta información también la gente se anula al no ser capaces, por la velocidad más que nada de estos nuevos medios, al no ser capaces de digerir información? O sea, a mí me parece súper interesante que tú tengas disponibilidad de información respecto a qué es lo que pasa en Estados Unidos, o qué es lo que ellos dicen que pasa en Estados Unidos, o qué es lo que realmente pasa en Estados Unidos, que también se hace muy subjetivo. Y que al final no puedes digerir, porque también te falta un montón de otras informaciones. Sí. Y qué pasa, que todo se relativiza, y en el fondo la gente que puede estar, entre comillas, evolucionada o entendiendo cosas, en realidad están siguiendo un adoctrinamiento más. Bueno, yo creo que se da una situación que es muy sencilla. Cuando tú vas en un tren a mucha velocidad, no percibes todo, eso es cierto, pero percibes aquello que es más importante. En el ser humano, mucha información pasa, llega por nuestro cerebro, entra y pasa de largo, pero va quedando aquello que tiene cierto repercusión en su vida cotidiana, que tiene relación con su vida, que tiene relación con sus problemas concretos. Entonces ahí la importancia de que la política, cuando realmente ponen en el centro al ser humano, habla sobre sus problemas, sobre sus necesidades, sobre sus aspiraciones, que ni para él, ni para, que para el propio ser humano a veces están claras. Cuando uno hace ese trabajo, va teniendo en el tiempo, por supuesto, una repercusión. Cuando tú hablas con alguien 10 años atrás y le has dicho, mira, si tú vas por este camino, vas a tener como resultado que aquí a 10 años más tú generalmente vas a ser una persona que vaya a estar preocupada solamente de tus problemas y no de los problemas de los demás. Pasan 10 años, te encuentras con esa persona y dices, ¿te acuerdas cuando conversamos hace 10 años atrás y ves cómo te veo hoy día en eso? Hay cierta proyección. Cuando uno tiene claro lo que, el objetivo final, puede usar distintas estrategias, distintas tácticas para llegar a ese objetivo. Y las tácticas van a variar todas y cuántas veces sea necesario. Si eso no es el problema. El problema es que siempre tengas claro el objetivo final. Cuando tú tienes claro el objetivo, cuando nosotros tenemos claro ese objetivo, trabajamos de mil maneras distintas y vamos entregando elementos para que la propia persona vaya en un proceso dándose cuenta. Es más lento, sí. Pero hoy día, como la vida es más rápida también, esos procesos se aceleran. ¿Cuál es ese proceso, Luchito? ¿Cómo? Tú me hablabas, yo sé, por ejemplo, que tú eres partícipe del Partido Comunista Acción Proletaria. Sí, sí. Yo soy dirigente. Dirigente, mejor aún. Y me toca hacer un poco como el vocero regional, por decirlo así. Me parece muy interesante, de partida hay dos paralelos que yo hago que encuentro muy parecido, sin, obviamente, las comparaciones odiosas. Lo encuentro muy parecido al sacerdocio, de alguna manera. Y te pregunto por el proceso. A mí me interesa, bueno, yo tengo una conexión personal con las palabras. O sea, me pasa una relación personal con las palabras. Y le entro a los conceptos a raíz de cómo suenan sus palabras, las palabras de que las dice. Que los suenan, que suenan esos conceptos. Entonces, la palabra proletario a mí me parece muy interesante. Suena muy, muy interesante para mí. Y la otra vez que conversaba contigo, me explicabas un poco de eso, de esta evolución del proletariado. Que conversábamos a raíz de la Asamblea Constituyente, que me gustaría que tocaras un ratito más antes de que te vayas. Eso, esa evolución, porque el ser humano por sí solo no es consciente. No, por entorno, supuesto, no, claro. No es consciente de su situación. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el punto de vista desde esta ideología? Bueno, nosotros entendemos que no creemos en los líderes, por decirlo así, como solos. Uh-huh. Sí entendemos que la humanidad por un largo periodo va a necesitar líderes. Pero esos líderes, hay, como dice, líderes positivos y líderes negativos. Nosotros pensamos que somos aquellos líderes positivos, que piensan y que tratan de colectivizar ese concepto de lo positivo, de la importancia del otro, de la importancia de preocuparse por el que está al lado. Es un concepto muy básico, porque, y cuando se aplica y cuando nace. Por ejemplo, hay un terremoto. Tú a lo mejor no vas a saber quién vive una cuadra más allá, pero si sabes que esa casa está destruida y que hay alguien adentro, vas a correr y ayudas. Sin tener en ti el concepto de decir, ah, es que no lo conozco, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Ahí nace el verdadero sentido de lo que está más escondido dentro de nosotros como seres humanos. Somos absolutamente colectivos. La sociedad es absolutamente colectiva. Aunque se trabaje el individualismo como concepto general, aunque se nos diga que lo más importante hoy día eres tú, primero tú, segundo tú y tercero tú, ¿y qué te importa el otro? Pero en la práctica concreta, eres absolutamente colectivo. Tú no puedes vivir sin el otro. Tú no te puedes alimentar si no es por el campesino que produce, que trae, que el camionero que traslada, el panadero que trabaja, que el molinero. Por los insectos que ayudan a que las verduras. Exacto, y tiene una relación con no solamente con el ser humano, sino que con la naturaleza. Con todas las especies, sí. Entonces, hay una relación dialéctica, como nosotros decimos. Todo. No hay nada que esté separado no hay nada que pueda subsistir y sobrevivir sin involucrar a los demás. Ese concepto es comunista, es un concepto, por lo tanto, de la importancia del ser humano en relación con la naturaleza y en relación consigo mismo. Y por lo tanto, cuando nos entendemos nosotros y cuando te aprendes a querer como ser humano, a respetarte a ti, empiezas a entender que debes respetar y querer al otro. Y cuando, por eso hay una similitud, a lo mejor, como tú dices, con el sacerdocio. Tenemos gran diferencia, nosotros creemos en el ser humano. Lo máximo para nosotros es el ser humano. No lo hacemos por recompensa para una vida después de la muerte. No queremos al otro porque si me porto bien, cuando me muera voy a ir al cielo. me porto bien y trato de hacerlo lo mejor posible, con toda humildad y con todas las carencias que tiene un ser humano en esta sociedad, con todas las trabas que te arroja desde chico una forma de vida determinada, cuando tú has tenido un padre alcohólico y con dificultades determinadas que te tratan de moldear una cierta estructura mental, y luchar contra esa formación de hacer que tú veas todo en chiquitito y que hables en chiquitito y seas una persona que no tiene una concepción en grande. Cuando empiezas a romper con eso, empiezas a romper incluso con tus propias trabas como ser humano y empiezas a querer mucho más al otro. Estás hablando de una cosa así, es sumamente interesante, o sea, porque estamos hablando de casi una revelación mística. Y es así, o sea, me estás hablando de una cosa espiritual, incluso metafísica y psicológica. Y es materialista absolutamente, ¿eh? No es nada de metafísico, no tiene que ver, digamos, con una concepción de una vida superior ni nada, sino que tiene que ver con una ascendencia sobre que nuestras vidas son absolutamente pasajeras. Y hay dos maneras de vivir. Vivir para vivir y morir. O sea, hacer cumplir como las tres reglas de la vida, ¿no? Cumplir por una etapa de tu vida. O dejar algo. Dejar algo en pos de que el ser humano vaya subiendo sus escalones. Vaya adquiriendo mayores niveles de vida. Mejores condiciones de vida. Y para eso hay que entregarse también. Hay que tener cierta vocación de servicio, como se dice. Y esa vocación nace también del reconocimiento de la importancia de terminar con esta injusticia que hoy día existe. Y la injusticia no va a terminar ni con estas leyes de exclusión, término de la exclusión. La exclusión aquí se da no a la medida de que tú tengas representación o no dentro de este famoso parlamento hecho a la medida de los sectores dominantes, sino que una verdadera exclusión termina cuando termina lo que produce la exclusión, que es la diferencia entre algunos que se apropian del trabajo ajeno y aquellos que trabajan para vivir en forma casi miserable. Cuando realmente el ser humano se dota de todas las posibilidades de vivir en una sociedad que se preocupe por el otro, por los demás, y no de la apropiación, no de la ganancia personal. Y mi ganancia personal es en la medida que sea colectiva nada más. Que a mí me interesa tener muchos otros que piensen como no igual, pero similar, con las diferencias y los matices que sean propios de cada ser humano. ¿Cuál es la idea matriz? ¿Cuál es la idea matriz? ¿El mandamiento de esta nueva... el término de la explotación herética? Si se podría decir en alguna palabra sencilla, podría ser el término de la explotación del hombre por el hombre. Que no exista más la explotación del hombre por el hombre. Que no hayan unos pocos que vivan a costilla de las inmensas mayorías. Es un poco como ámense los unos a los otros, así como se aman a sí mismos. No sé si ámense, porque eso... Digamos, demuestren cariño y compasión por el otro. No, y tú puedes a lo mejor tener odio con otros, por distintas razones, porque se mandó una tremenda rana en tus aspectos personales, pero sabiendo diferenciar las razones que generan ese problema y no transformarlo en el fin de tu vida, sino que saber separar amistades... Perdonar. No sé si perdonar. Disculpa que te tenga la obsesión con aplicarte términos de la... Sí, bien religioso. Sí. No sé. Pero si perdonar, porque ¿cómo tú vas a perdonar, por ejemplo, a alguien que sabiendo y teniendo todas las posibilidades de desarrollar una cura para el SIDA no lo hace? Porque es un buen negocio, vender caro. ¿Cómo no va a ser, cómo va a perdonar a alguien que tiene todas las posibilidades de desarrollar las vacunas para el cáncer, que pudieran estar al alcance de medio mundo, y no se hace y ni se investiga tampoco, porque es un muy buen negocio que muera gente con cáncer o de cáncer? Y así, y ¿cómo no va a ser un... cómo, ¿a quién va a perdonar cuando las inmobiliarias que producen una ganancia a la larga que significa pagar cuatro veces una casa en 20 o en 30 años? ¿Cómo vaya a perdonar a una persona que es feliz viviendo de otras, de familias que viven en la incertidumbre constante de que te rematen esa casa? ¿Por su ignorancia? No, porque las condiciones de las leyes lo permiten. No es por la ignorancia. Yo puedo saber mucho sobre las leyes de la vivienda, pero para comprar vivienda... No, pero me refiero a esta etcétera. Ignorancia del ser humano. O sea, esta ignorancia del saber de que el otro es parte de tu bienestar también. Claro, o sea, pero no es ignorancia. ¿Sí? La ignorancia no nace con uno. La ignorancia se fomenta. Entonces yo odio también a quien fomenta esa ignorancia, a quien fomenta esta desinformación. Yo no los quiero, ni los quiero como amigos, ni los perdono tampoco. porque ellos no lo hacen por ignorancia, lo hacen por conocimiento. ¿Pero qué hacemos con esos huevones? Hay que preparar las condiciones sociales donde una gran inmensa mayoría de este pueblo estén capacitada, primero para avanzar en los pasos que hoy día hay que dar, que significaría al menos que la gente empiece a pensar cómo le gustaría una sociedad, o al menos las leyes, cómo le gustaría que fuese hoy día Chile, no mañana, hoy día. ¿Cómo me gustaría a mí que fuesen las leyes que me regulan mi trabajo, mi estudio, mi área, mi medio ambiente, mi barrio? ¿Cómo yo quiero que sean los medios de comunicación en mi país? Y entonces empiezo a pensar en cómo quiero una nueva constitución. ¿Cómo trabajo para que esta nueva constitución cumpla el paso de asamblea constituyente? Y esa asamblea constituyente que tenga un protagonismo social, popular, que no sea una asamblea constituyente amarrada entre cuatro paredes por los mismos de siempre, sino que salga de esas cuatro paredes y se transforme en demanda social, en demanda colectiva. Y ahí empieza, y en ese gran trabajo, que a lo mejor ni siquiera llega a resultados finales, pero en ese reencuentro como seres humanos, que empezamos a decir, pero ¿cómo me gustaría que fuese esta sociedad? Empiezo a aprender y empiezo a darme cuenta de la importancia de lo colectivo. Y empezamos a evolucionar. Y empezamos a evolucionar y a darnos cuenta que no podemos seguir manteniendo nuestra estructura social. No queremos más vivir como estamos viviendo hasta ahora y no vamos a permitir que el otro siga dominando como lo está haciendo hasta ahora. Me parece muy interesante un paralelo. Permíteme que te haga un paralelo. Okay. Es con el descubrimiento del yo. Que es muy revelador además en las teorías de psicoanálisis y de terapia, que es darse cuenta de quién es uno o cómo se autopercibe. Y yo hago un paralelo con el tema de la conciencia de clase, que es darse cuenta de quién es y dónde está uno. Dicho esto, me interesaría saber cómo hacemos desde este humilde cuchitril que es este programa en la Radioneta, para que estas personas empiecen a tomar conciencia, nuestros oyentes y nosotros mismos, y yo mismo, y tú mismo, empecemos a tomar conciencia de nuestro yo y poder empezar a darnos cuenta del poder que tenemos. Claro. ¿Cuál es la primera acción a ver, para eso? Cuando yo he hecho mucho trabajo social, actualmente vivo en Reñaca Alto y en ese sector, cuando llegué a vivir ahí y tenía muy poco contacto con la gente, empezamos a formar una radio comunitaria ya, que se llamó, y que hasta ahora existe, ya no estoy hace mucho tiempo en ella, que se llama Extremo. Fuimos formadores de esa radio con otro amigo, pero cuando partimos haciendo el trabajo a conocer cabros de la población, entonces veíamos que habían algunos que tenían una autoestima nula. O sea, el cabro estaba caído en la pasta base, cero sentido de que gana de estudiar, cero gana de trabajar, o sea, nada lo motivaba. Entonces lo primero que nosotros tratamos de hacer fue aprender a enseñar a aprender a quererse a uno mismo, a valorizarse como ser humano, a darse cuenta de lo importante que somos más importantes cuando nos vamos uniendo, que cada ser humano no es nada solo. Y es mucho en unidad con otros. Pero para poder entender esa unidad con el otro, primero tengo que aprender a valorizarme como ser humano y que soy importante para ese engranaje, que soy importante para la suma. No soy resta, no soy algo que no soy la escoria, no soy el concho de la botella, no. Soy lo más importante de la sociedad. Soy lo más importante como ser humano porque soy el que trabaja para producir, soy el que produzco para que otros puedan vivir. Y soy parte de algo absolutamente colectivo. Y debo darme cuenta de eso. Entonces, primero debo aprender a quererme. Porque si no me quiero, no me doy cuenta de lo importante que soy. Y si no me doy cuenta de lo importante que soy, no me atrevo a luchar para superar mis condiciones de vida que impiden que yo tenga el protagonismo colectivo que necesitamos los seres humanos. Entonces empezamos a trabajar ese tema. ¿Y qué pasa con este? Porque tú me estabas hablando en el fondo de la potencialización del héroe que todos llevamos dentro, sí, pero de un héroe en conjunto. Claro. ¿Qué pasa cuando se enfrenta con el paradigma de la sociedad mesiánica del héroe que nos salva a todos? Y que no existe. Y que no existe. Y que no existe. Y cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a dar cuenta que no existe. Y cuando ves que un compañero en determinado momento de la historia de este país se amarró una bomba y explotó el tema, tú lo recuerdas hasta hoy día, el nombre a lo mejor de alguno de ellos, pero no pasa, no hubo transformaciones sociales por ese hecho. Es un proceso que tenemos que vivir, claro, que tenemos que sufrir de alguna manera. El estos héroes, estas figuras omnipoderosas y capaces de hacer todo, y que en el fondo eran personas como tú y como yo, que simplemente tomaron una decisión. Quizás no la más adecuada, quizás la más adecuada según lo que ellos pensaban, por eso te hablaba de la ignorancia, sí, y la capacidad de darse cuenta. Y que se amarraron una bomba, explotaron, se pegaron un cadenazo a la antena con corriente, tratando en un desespero o quizás en reales esperanzas de que ese acto cambiara las cosas. Es que eso tiene que ver con un concepto que nosotros llamamos como rebeldía. Uh-huh. Tú te rebelas. Es tanto a veces los procesos de... La presión uh-huh, te rebelas. Pero eso no tiene que ver con la revolución. Porque el tiene que ver más que con algo que tiene que ver, ¿cómo te explicas? Con una etapa de la vida. Los niños... Es como la adolescencia. Los niños justamente en la etapa de la adolescencia se rebelan. Pero no, que no es lo mismo cuando tú maduras... Y te transforma en un ser humano que trabaja, te puede ahí empezar a transformar en un revolucionario. Ya no es parte del aspecto hormonal, sino que ya tiene que ver con un aspecto más pensado, más elaborado en tu cabeza, que tiene que ver con tu propia experiencia, que se ha ido acumulando empíricamente, si se quiere, y te empiezas a dar cuenta a partir de esa experiencia de la importancia de la unidad para resolver tus temas. En lo sindical, si no estás en el sindicato, te pasan por encima. Si en lo estudiantil, si no te organizas y exiges derechos determinados, también te pasan por encima. Y te empiezas a dar cuenta de la importancia de la organización. Y en ese proceso de organización te das cuenta, además, que es innecesario un aspecto superior de la organización, que es una organización de carácter político. Ahí recién. Es un proceso. Por eso cuando tú no naces pensando en que me quiero entrar a un determinado partido. Que en un proceso puedes llegar a eso. Don Luchito, déjeme interrumpirlo porque yo sé que usted se tiene que ir. Sí. Usted vino un rato solamente porque después se va a ir a hacer comunidad con el alcohol. No, voy a buscar a un amigo ahí que anda por acá de visita. Aproveche a mandarle un saludo, por favor. ¿A quién? A su amigo. Ah, Claudio Molina, un músico antiguo, de los antiguos... Fue Molina y los asistentes. Él estaba, hacía música ya en el tiempo antes del 73. Le dicen maestro muchos conocidos músicos de este país. Entre ellos, bueno, los conoce a todos los músicos, a los folcloristas, porque es un folclorista de mucha cepa. Le mandamos saludos entonces desde la Radioneta a don Claudio Molina, que se va a reunir con Luchito. Lo lleva a su casa, por favor, sano y salvo. Ahí va a estar en la Piedra Feliz, él tocando hoy día con una compañera también del tiempo de la dictadura que tocaba la Lilia Santo. Están ahí en la Piedra Feliz hoy día. Así que me invitaron a estar un rato con ellos y después. El Claudio se va a mi casa, a mi aposento básico. En Reñaca. En Reñaca Alto. Luchito, te quiero dar las gracias por haber venido para acá. Quiero decirle además a los oyentes de que esta es la primera parte de una entrevista mucho más larga, que por temas de compromisos previamente hechos no se extiende. Así que la próxima semana vamos a contar con don Luchito en la segunda parte de esta entrevista, ya con más tiempo. Y agradecerte la venida y la conversada y todo. No, bajo ningún... Todo lo contrario, gracias a la Radioneta, gracias a ti por permitirme un poco estar acá y compartir experiencias, si se quiere, o formas de ver la vida y ni un problema, todo lo contrario. O sea, súper dispuesto. Creo que si la comunicación no cumple las funciones también por deficiencia de los que debemos usar todos los espacios para comunicar. Desde ese punto de vista yo súper agradecido y dispuesto todas las veces que sea o pueda a estar acá. Aprovechamos de despedir a la jefa, a la presidenta y a la dueña de la Radioneta, a la propietaria, que se va de vacaciones a Buenos Aires. Bueno, cualquiera piensa que me voy de vacaciones, sí. Porque se va de vacaciones a Buenos Aires. Está buena la pega en la Radioneta, se va. Sí, pero si ganan caleta con la Radioneta. ¿Cómo será que me alcanza a irme una semana a Buenos Aires? Deben pensar, envíenme, envíenme. Con gastos pagados, por la Radioneta. No, me decís quiénes, pero envíenme. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa musical y vamos a volver después en un bloque también concentrado de música a la segunda parte del Deja que otros hablen. Y mientras tanto despedimos a Luchito y a la presidenta propietaria Natacha. Muchas gracias, señores, y los dejamos con el Bacalao Men y el Nuevo Bugalú. Beatlemania is bitten the dust.